Con participación, construyamos gobiernos responsables y mejores sociedades. No te hagas guaje. Participa viniendo a cabina, llamando al 284-1483 o escribiendo al WhatsApp 222-843-2727. Del dicho al hecho, que no haya trecho. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.